Héctor Ruiz de Ocondo Bay, ¿qué tal, Egunon? Egunon, Bueno, pues me ha pasado la elección de presidencia de cuadrilla y su posicionamiento parece que no ha gustado mucho a algún sector político de la comarca. bueno, sí, parece que ha molestado especialmente a Bildu mi posicionamiento y bueno, no es mi posicionamiento, es el posicionamiento de un colectivo de la plataforma Ocondo Bay y al final yo soy el representante ante la cuadrilla Ayala y soy quien traslado la decisión de esa plataforma al órgano que es competente, ¿no? Entonces, en este caso, la cuadrilla Ayala parece que se personifica todo en mí, pero las cosas son así. Y en cuanto a que ha sentado mal en concreto a Sergio Tato, pues nuestra decisión estaba un poco en sus manos, ¿no? Nosotros es verdad que mantuvimos una conversación con él a petición de ellos hacia el día 19 de este pasado mes. Pedimos una serie de contraprestaciones a nivel municipal porque entendíamos que Bildu nos las podía dar a nivel municipal y aparte que iba un poco con lo que ellos nos dijeron en campaña electoral, pues de que querían hacer un poco gobiernos entre todos y para todos y temas participativos. Y en esa reunión nos emplazaron a que lo iban a estudiar, a que iban a estudiar lo que se podía dar o si se podía dar algo o no y que nos lo trasladarían. Lo cierto también es que el pasado martes a la noche no habíamos recibido ninguna llamada y tuvimos que ser nosotros quienes le llamásemos a Sergio Tato en este caso para preguntarle a ver a qué conclusión habían llegado o en qué estado estaban las conversaciones y ellos nos dijeron que bueno, que no tenían contemplado ningún tipo de contraprestación a nivel municipal, que ellos no iban a entrar en ese juego y que entonces pues nos vimos en total libertad para poder hablar con la otra fuerza política, con el PNV en este caso. Pero ustedes se cotizaban muy caros, parece. Bueno, nos cotizamos caros, no, nosotros hablamos de contraprestaciones a nivel municipal, no hablamos de nada en ¿Pero concreto. pedían alguna concejalía o no? No, eso tampoco es cierto, hablamos de contraprestaciones, ellos sí parece que entendieron que sería alguna concejalía, ¿Alguna comisión o así? Querían. pero claro, eso era, también es cierto que era un inicio de conversación, si ellos hubiesen tenido voluntad de negociar algo, podían habernos hecho una contraoferta con cualquier otra cosa y a lo mejor podíamos haber llegado a un entente, lo que pasa que yo entiendo que tampoco ellos, parece que lo hicieron como un mero trámite y por el hecho de que no digamos que no nos llamaron. Es cierto que nos llamaron, hablamos, no hubo acuerdo y por lo tanto nosotros teníamos, nuestra primera opción era Bildu, porque creíamos que nos podía dar a nivel municipal alguna cosa que nos interesase, pero no pudo ser y entonces pues hablamos con otras fuerzas políticas, sin más. Tampoco creo yo que tenga más sentido. Cuando hay, lo dijo desde el principio, la política es el diálogo y diálogo con todas las fuerzas políticas y con todo el mundo, ¿no? Tampoco engañamos a nadie, o sea, nosotros no por haber votado ahora, en este caso en la cuadrilla PNV, quiere decir que como dice Tato que se veía claro y que hemos engañado al pueblo, para nada. Yo entiendo que nosotros estamos abiertos al diálogo con todo el mundo. Nuestra primera opción, siempre lo diré, Bildu, como no pudo ser. Pues se abrió el abanico, sin más. Es decir, que no son un apéndice del PNV. Pero para nada, eso es que lo pueden decir de mí porque he pertenecido anteriormente a esa formación, pero es que el resto de gente que forma Ocondo Bay, pues somos muchos, o quizá no tantos como yo quisiera, pero sí es verdad que somos muchos, desde luego más de los que el señor Tato quisiera. Pues optaron por esa decisión y un apéndice del PNV para nada. Lo que pasa es que nosotros estamos para dialogar con todas las fuerzas políticas y en este caso nos ha parecido más conveniente lo que nos ha ofrecido el PNV porque Bildu no nos ha ofrecido nada a nivel municipal. Bueno, en todo caso, ¿cómo van las cosas por Ocondo? Ya ha pasado un tiempo desde que comenzó la legislatura. ¿Y cómo perciben la política municipal? Hombre, la política municipal sí es verdad que Bildu y nosotros lo hemos trasladado a ellos en la última reunión que tuvimos, ¿eh? Bildu dice una cosa en la calle y luego actúa de otra muy diferente en el ayuntamiento. O sea, Bildu quiere hacer cara al público un gobierno de todos y para todos, como dijo en campaña y como ellos han promulgado, y luego, pues en Ocondo sí es verdad que tienen mayoría absoluta, pero aplican el rodillo, o sea, no tienen ningún tipo de ambalaje a la hora de decir vamos a hacer lo que dijimos en campaña. No, ellos al final aplican sus criterios y no cuentan con nadie y sin más, o sea, seguimos como antes, no, tampoco hay cambios en ese sentido. Uh-huh. Muy bien, bueno, pues seguimos hablando de política municipal. Ustedes nacieron precisamente por eso, ¿no? Por un tema que, bueno, pues que surgió ahí en el pueblo. Y como se suele decir, hablando se entiende la gente, a ver si hay más diálogo, que parece que es lo que todo el mundo dice que quiere, que haya diálogo, y eso pues conlleva que haya menos, quizás, crispación y menos problemas, porque tampoco eso es lo que quiere el ciudadano, que supongo lo que quiere es que le solucionen los problemas y no escuchar líos de otro tipo, ¿no? Es que yo creo que para eso estamos, ¿no? Yo entiendo que lo que la obligación de todo el que está en política, a nivel municipal y a otros niveles, es hablar con el que piensa diferente, porque al final hablar con el que piensa igual que tú es muy sencillo, y desde luego lo que se está haciendo en este ayuntamiento, pues no dista mucho de eso. Es aplicar un rodillo, es un gobierno pues que lleva el mismo camino que lo que venía siendo anteriormente, y desde luego no es lo que dijeron en campaña. O sea, creo yo que cuando el señor Tato dice que no se cree nadie lo que era cuando va a una plataforma independiente y tal, hombre, yo creo que tiene que hacer, tirar un poco quizá de lo que, de hemeroteca, de lo que ellos dijeron en campaña y de sus lemas y de sus historias, y ver realmente lo que están haciendo y bueno. Pues muy bien, Héctor Ruiz, de Ocondo Bay, gracias por atendernos, por aclarar conceptos, y seguiremos hablando de temas relacionados con el municipio de Ocondo. Es que ricasco. Vale, es que ricasco. Agur.